el día cambia de forma. Vos cambiás la música. La mañana de Radio Vox. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy, pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra mañana más acá en Radio Vox, en la 102.9. Estamos para acompañarte de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con buena música, con información, con novedades, con noticias insólitas, con todo lo que a vos te interesa. Siempre y cuando vos propongas la música acá en el 11-6400-7047, porque estamos para acompañarte para que este viernes sea distinto, a pesar de que está medio nublado, ¿no? Vamos a dar ahora novedades del tiempo, de lo que va a pasar. Pero son las 11 y 7 minutos en toda la República Argentina. Tenemos una temperatura de 24.9, 24.8. 24.8 es la temperatura de ahora, está impresionante. Yo me traje una campera, la verdad que no quería sacarme en el colectivo, pero bueno, te hace transpirar un poquito. Así que, pero no sabes cómo vas a salir, porque está nublado, no sabes si va a cambiar el tiempo, así que ahora nos vamos a informar. Yo te propongo que te quedes ahí a compartir la música con nosotros, porque tenemos un montón de cosas para ofrecerte en el día de hoy. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Hasta la 1 de la tarde, esto es La Mañana de Radio Vox, a través de internet en www.fmradiovox.com. ¿Arrancamos la mañana? ¿Sí? Se viene un clásico de Los Rodríguez, Sin Documentos. Tiempo que tuvimos Estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de pailas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Voz. Ahora, vos elegís la música. Compréndeme, ahora que todo cambió. Me arrepentí y es verdad que terminó. Pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión de un error, un tonto arrepentido que por Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estamos compartiendo la mañana de la Vox con la música que vos elegís en el 1164-007047. Te estamos acompañando hasta la 1 de la tarde. Y hoy 22 de octubre, se conmemora el Día de la Identidad, ¿sí? El derecho a la identidad. En conmemoración a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo en el Congreso Nacional. Esta ley se sancionó, la ley 26.001, en diciembre del 2004, declarando este día como Día Nacional del Derecho a la Identidad. ¿Sí? Así que un abrazo a toda la gente que pudo encontrarse de nuevo con sus madres, con sus abuelas, con sus tíos. Y hoy se conmemora el Día del Derecho a la Identidad. Nos vamos a la música, seguimos compartiendo la mañana porque hay pedidos acá en la mañana de Radio Box. Hola Masi o Nico, no sé quién está hoy por ahí. Soy Pilar, la pesada de siempre, para que me pongáis La Fortuna de Luis Cepeda para votar en mi voz, mi voto vale por La Fortuna. No me la vayas a bajar, ¿eh? Un beso y feliz fin de semana. Antes de verte en la arena yo estaba tan triste. Te pintaba con la crema nubarrones grises. No creía en las sirenas pero me quedé de piedra. La playa llena y tú te acercas. Perdona, ¿qué haces esta noche? Si tú no tienes prisa yo por ti levanto la torre. Si alguien me roba ya no me enfado, porque el corazón ya me lo han robado. Si alguien me besa me giro un lado, si no eres tú la que me ha besado. Si tú no tienes prisa yo por ti. Seguinos en nuestras redes, arroba Radio Box FM, en Twitter, Instagram y Facebook. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. a preguntar si todavía piensas en nosotros dos. O te cansaste de esperar por mí y te buscaste otro. Dame esta noche pa' hacerte recordar que ninguno te va a dar como yo. Hace tiempo no te veo, di que sí y te paso a buscar. Mañana me tienes rogando. En nosotros dos, o te cansaste de esperar por mí y te buscaste otro. Dame esta noche pa' hacerte recordar que ninguno te va a dar como yo. Hace tiempo no te veo, di que sí y te paso a buscar. Mátame este deseo. Estamos en la mañana de La Vox y lo que estamos escuchando es un estreno de Rauw Alejandro y Tainy, Pensándote. Son las 11 y 25 en toda la República Argentina, 24 grados, 8 décimas, la temperatura está ideal ahí para quedarte en casa escuchando música con el aire, si tenés, si no en el patio, viste, subís el volumen de la radio. Y bueno, vamos a informar a toda la gente que sigue el fútbol lo que pasó en el día de ayer con el campeonato local, ¿sí?, del fútbol argentino. Jugaron Argentinos y Colón. Argentino Junior ganó 3-1 a Colón de Santa Fe. Newell Aldo Civi empataron 0-0. Independiente 1 y Sarmiento 1 empataron. Y también el partido de el más esperado, ¿no?, a las 9 de la noche ahí, el de River con Talleres, que están ahí los dos punteros, pero el resultado fue favorable para River Plate con 2-0. ¿Sí? Así quedaron los partidos de ayer. Seguimos compartiendo la música. Estamos en el 11-6400-7047. Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. No sé ni cómo decirte. Que no me basta con ser su amigo. Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las frena. Se supone que no respondiera si aparece el deseo tocándome a la puerta. Pienso, pienso, pienso, este es algo tan intenso. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola a todo el equipo de Radio Box, ¿cómo andan? ¡Feliz viernes! En esta mañana de Box me gustaría escuchar el nuevo tema de Il Volo, que se llama Ecstasy of Gold, que pertenece al nuevo álbum que saldrá el 5 de noviembre en todo el mundo. Espero que la disfruten y saludos a todos desde la comunidad y lo de Argentina. los viernes de 14 a 16. Llega por la Vox, rompiendo reglas. La mejor previa para comenzar el fin de semana. Un programa lleno de diversión, juegos, espectáculos, deportes y toda la música del momento. Rompiendo reglas. Con la conducción de Maximiliano López y Juan Manuel Escobar. Rompiendo reglas. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox, acá arrancando el viernes a todo pulmón, a toda máquina, porque es el día más esperado de la semana y vos estás esperando compartir la buena música que te proponemos acá en la 102.9 a la mañana, a la tarde, a la noche. La mejor programación está en la 102.9. Ahí tenés que engancharte para tener buena onda, para tener energía, para informarte, para todo. Bueno, ahora te voy a pasar a informar una de las películas que más está hablando, que se estrenó el 20 de octubre, hace dos días nada más, en Netflix, ¿sí? Ahí la podés encontrar. Fauces de la Noche se llama la película. Es el título del nuevo thriller de terror. A vos, que si te gusta el terror, yo tengo una amiga que te encanta el terror y ahí está prendida a todos los estrenos de Netflix. Me parece algo loco, ¿no? Lo que pasa cuando me invita a ver películas de terror, apaga las luces, da un clima a la casa que no sé por qué tenés que hacer eso, digo yo. ¿Por qué tenés que apagar las luces, no sé, cerrar las ventanas, las puertas, que no tenga ruidos, nada en la casa como para estar concentrada en la película? Y encima eso me da más miedo a mí. Yo me tapo hasta las narices cada vez que veo esa película, no sé. Es tipo ser masoquista, ¿no? Con ver algo que a lo mejor te provoca tantas sensaciones y después no podés dormir o te despertás con pesadilla. ¿No te pasa eso? Bueno, vamos a hablar de esta película. Es una película original de Netflix que se estrenó esta semana. Bueno, ya dijimos, el 20 se estrenó. La historia está narrada de un taxista, o sea, cuenta la vida de un taxista ahí en Los Ángeles que recoge a dos jóvenes para llevarlas a una fiesta. O sea, las lleva a una fiesta. Lo que no sabe es que sus dos clientas, las que subieron al taxi, no son las que parecen y pronto se convierten en una peor pesadilla para ese taxista. Así que imagínate lo que va a ser la película. Así que si no la viste, ya te la recomiendo. Se llama Fauces de la Noche, es el título de la película de terror. A vos, si te gusta el terror, ahí tenés un estreno en Netflix para ver. Y seguimos compartiendo la música, porque vos estás proponiendo la música. La música al 11-6400-7047. Lo que llega, Guns N' Roses. We'll be right back. a la mañana. Levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Hola Radio Box, mi nombre es Daniela y tenemos muchas, muchas ganas de escuchar algo del nuevo material de Malú, Las Mañanas de Box. Muchas gracias, besos. Box FM, en tus oídos, estés donde estés. Aprendí a ser perfecta para ti y no me quedaron fuerzas para sonreír. Estaba cansada de ser esclava de ese miedo que se aferraba a mí, siempre juzgada por esa mirada que me hacía huir. Y cada sueño que de niña imaginé, libre mil batallas y la voz me desgarré. Rompí en mil pedazos, quisiste tirarlos y yo me levanté. Hoy tengo tu abrazo, sigo mis pasos, lo volveré a siento rencor. Me hiciste más grande, me obligaste a ser mejor. Rompí mil pedazos, quisiste tirarlos y yo me levanté. Hoy tengo tu abrazo, sigo mis pasos, no volveré a compartiendo la mañana de la Box y lo que estamos escuchando, un pedido, seguimos cumpliendo tus pedidos, Malú, mil batallas. Hola Radio Box, buen día, habla Andrea de Chingolo y quiero pedir el tema de Luis Miguel, Ahora te puedes marchar. Les mando un beso enorme, la radio está re buena y aguante Maxi y todo el equipo de Radio Box. Si tú me hubieras dicho

hasta la una de la tarde te hacemos compañía con la mejor música, la que vos proponés a través de nuestra vía de comunicación 1164007047. Le ponemos ritmo a la mañana con toda la música que vos estás pidiendo con tus mensajes, ¿eh? Bueno, vamos a hablar en un ratito de una película que tiene que ver con el día de hoy, ¿no? El día del derecho a la identidad. Así que nosotros vamos a hablar de esta película que habla de justamente tres primas, ¿sí? Que a través de un ADN empiezan a buscar a su familia, ¿sí? Esto está... Es un documental de Netflix, ¿sí? ¿Dónde te encontraron? Se llama la película, ahí la podés buscar y podés ver. Justamente hoy se estrena esta película en Netflix, se llama ¿Dónde te encontraron? El largometraje narra la historia de tres jóvenes que descubren que son primas tras hacerse un ADN. Cada una de ellas fue adoptada por una familia norteamericana. Para descubrir su verdadero origen, deciden viajar a China y buscar una respuesta a lo que están esperando tener de su familia, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí tenemos otro estreno en Netflix. Enseguida te voy a contar una película que está dando mucho que hablar también. Un estreno argentino, ¿sí? Una película actual. Así que en un ratito nada más. Pero también te tengo que decir que en un ratito... Vamos a tener una entrevista con la señora Marcela Grimm, ¿sí? A las 12:30, por ahí. Vamos a hablar con ella. Ella es cantante, hace show de karaoke en Capital y va a estar contándonos qué está haciendo, los espectáculos que está realizando en Capital. Así que quédate ahí, estamos compartiendo la mañana de La Vox y vos seguís pidiendo tus temas. Tu canción favorita suenan acá en la 102.9. Buen día, Radio Vox. Me gustaría pedirles el tema Cannot Play With Madness. Puedes jugar con la locura de Iron Maiden. Muchas gracias, buen fin de semana. Jerónimo de La Óptica. camino al cole, al laburo, mientras limpiás, en la cama, todo el día, los 365 días del año, desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Box, una radio de hoy. Seguimos acompañándote en la mañana de Radio Box. Y bueno, vamos a hablar del tiempo, pero antes vamos a saludar a la gente que está pidiendo los temas a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Así como lo hacía Jerónimo de la Óptica, que pedía el tema de Iron Maiden. Y también saludamos a Cristina de Quilmes, ¿sí? Le mandamos una fiel oyente de Radio Box que está escuchando el programa y le encantó el tema ahí de Iron Maiden. Así que le mandamos un saludo. Ahí pasaba el tema también de Rata Blanca, ¿sí? La historia del hada y el mago, ¿es? Sí. Es la leyenda. La leyenda del hada y el mago. Ahí pasaba la música que vos estás pidiendo, ¿eh? Vamos a hablar del tiempo, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, está nublado, está pesado el día, ya estamos pasando la temperatura que pronosticaban para hoy, que era 23 grados. Estamos en 24.8, ¿eh? 24.8, la sensación térmica de 25. Así que tenemos una temperatura ahí de verano, ya arrancando el verano, aunque estamos en primavera, pero... está pesadito y nos dice el pronóstico que hay chaparrones para la tarde, noche, ¿eh? Así que hay que llevarse alguna camperita. A mí en particular no me gusta andar con paraguas. No me gusta andar por... No es que no me gusta, sino que me olvido. Voy en el colectivo y me olvido del paraguas. Voy a un lugar, me olvido el paraguas en ese lugar. Así que... hay gente que también piensa lo mismo que yo con el tema del paraguas, así que prefiere ponerse una campera, una gorra, algo para cubrirse un poquito si llueve a la noche. Igual, mañana también la temperatura va a ser primaveral porque va a estar en 14 grados de mínima y 21 de máxima, también con algunas lluvias durante el día. El domingo sale el sol, se despeja, va a estar lindo para compartir ahí con la familia un almuerzo y después salir a un parque, despejarse, desenchufarse, porque el lunes hay que arrancar nuevamente el día de trabajo, el día de estudio. El domingo, entonces, cielo despejado, una temperatura de 9 grados y la máxima de 25. Y ya para el lunes sigue el día con cielo despejado y una temperatura de 9 grados y la máxima de 25 también, ¿eh? Ahí arrancamos también el día de verano, ¿sí? Ya sería el lunes, pero el lunes hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer un montón de cosas. Así que no pensemos en lunes, estamos en viernes, el mejor día. Acá estás compartiendo en la 102.9 y seguimos escuchando la música que vos proponés y arrancando el fin de semana bien arriba, lo que llega Rihanna. Place I I've been wasting my time. Makes me glad I found Seguimos compartiendo la música acá que vos proponés a través de nuestra vía de comunicación. 11-64-00-70-47. Estamos en la mañana de Radio Box y seguimos complaciendo tus pedidos. Lo que escuchábamos recién, Maxi Truzzo con Please. Y ahora se viene un tema para Nora de Quilmes que pedía este tema de Creedence, Alrededor del Cuerpo. Quería contarles que hace 2 años que tengo la entrada para el Luna Park para ver a Creedence. ¿Saben ustedes si van a venir a Argentina? Porque por mail, por nada me avisan. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box. Acá hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía con la mejor música, la que vos proponés. Y ahí pasaba el pedido de Nora, ¿sí?, con este tema de Creedence. Que ahora vamos a averiguar lo que nos está preguntando, ¿eh? ¿Cuándo viene a la Argentina? Porque tiene las entradas, dijo, ¿no? Bueno, Nora, gracias, ¿eh? Ahí estamos en comunicación directa con Marcela Grimm, ¿sí? Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola Maxi, hola vos y para toda la audiencia. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Muy bien, escuchándolos a ustedes y que me alegran la mañana. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Queríamos saber un poquito en qué andás, cuáles son los espectáculos que tenés para proponernos y cómo anda tu agenda. Muchas gracias. Gracias, gracias por... Y bueno, así que lo mío es la dando vuelta en ese territorio. Y hoy, por ejemplo, hoy viernes. Discúlpame, 22 ¿me podés de octubre, repetir? Discúlpame, ¿me podés repetir? Porque no está. No, lo primero que dijiste no salió al aire. Es que estoy en la música, que soy cantante y que, bueno, que sigo con mis proyectos musicales. Entonces, hoy casualmente tengo una competencia internacional. ¿En dónde, Marcela? Bueno, se corta. ¿Sale ahí? Sí, por momento se corta. ¿Querés que te llame como un directo? ¿Querés que te llame directo desde tu celular? Dale. Esperamos un ratito entonces. Sí, así tenemos una comunicación más fluida con la señora Marcela Green, que es la reina del karaoke y que propone espectáculos en Capital y que tiene su estudio ahí en Avenida Corrientes. Sí, y vamos a enterarnos dónde tienen los espectáculos y cómo podés contratarla también a ella, porque ella hace espectáculos para cumpleaños, para eventos, para todos los lugares donde la requieran y te arma unas fiestas increíble. Así que ahí nos va a contar en un ratito nada más. Mientras yo te digo que sigue nublado en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, que para la noche está pronosticado algunas lluvias. Y para mañana también. Así que bueno, no hay buenas noticias para el tiempo. ¿Sí? Ahí la tenemos en comunicación entonces. Directamente entonces a Marcela Grimm. A ver si la podemos escuchar. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora sí. ¿Sí, bueno, me escuchas bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, sí, porque se corta a veces. Sí, por se el corta WhatsApp, por... Se corta. Por la señal, ¿viste? Perfecto, bueno, ahora sí. Bueno, Marcela, te estábamos preguntando cuáles son los espectáculos que... Porque estamos también viendo que tenés programas, así que nos vas a contar todo lo que estás haciendo. Sos la reina del karaoke. Wow, le estaba contando gracias a la gente. Que ¿qué, título que me han puesto en su momento? Has participado de varios eventos que hemos hecho. Y actualmente, si bien la pandemia... nos ha golpeado a varios artistas, bueno, a todos los artistas, mejor dicho, por todo esto de los espectáculos que no podían tener público presente en su momento, ahora se está reactivando. Bueno, me alegro por toda la gente que empezó a trabajar de nuevo, empezó a convocar gente, se empezaron a llenar los teatros y los bares donde también cantan, tienen espectáculos para el público. Así que estamos muy contentos que haya trabajo. Sí, por supuesto. Primero que haya trabajo y salud, ¿no? Porque el trabajo va acompañado de la salud y es seguir cuidándonos. Nosotros acá en Calle Corrientes, como bien comentaste, tenemos una productora a una cuadra del Obelisco Porteño, que es en la esquina de Corrientes y Esmeralda, la calle que está por el gobierno nacional mencionada como la calle del tango. Bien, ahí tenés tu estudio entonces. Ahí está el estudio donde tenemos la productora. Hoy en día nos encontramos, no quizá con todas las actividades de antes de la pandemia, pero sí sigue trabajando en donde tenemos cursos de canto, tenemos el programa Detrás de la Ventana en una plataforma internacional. Bueno, vienen artistas donde se presentan en el ventanal, como va a ser este sábado, y la gente del público gratuitamente puede apreciarlos desde el lado de afuera, porque estamos sobre justo la esquina que te conté, sí. Es una gran vidriera. Yo estuve ahí. Entonces la gente puede vernos desde abajo, escucha nuestra música, porque los ventanales se abren y el sonido sale perfecto. Y de esa manera, de alguna manera, tenemos el contacto con la gente, que la gente nos ve, la gente aprovecha un espectáculo gratuito, cosas que es difícil hoy no por es hoy, común. Pero bueno, nosotros lo seguimos dando, nosotros lo seguimos haciendo para reactivar esto, ¿no? Bueno, ¿y cómo la gente se puede enterar de todos tus espectáculos? ¿Por qué no brindas las redes sociales o dónde te pueden encontrar para saber los espectáculos que vos estás proponiendo? Bueno, yo estoy en Facebook como Marcela Green con doble E. No soy nada del té green por las dudas, porque si no ya tendría que tomar mucho té y tomo mate. Pero se escribe igual, Marcela Green con doble E, Green. Y también me encontrás en Facebook. Hoy a las 18:45 de la tarde, o sea, 7 menos cuarto para nosotros, voy a estar en una competencia internacional que me vas a poder ver y escuchar solo 15 minutos. En esta competencia, varios artistas del mundo, nos, de alguna manera nos enfrentamos virtualmente, claro, porque con todo esto es todo virtual, pero la gente lo puede apreciar gratuitamente. Como ahora te están escuchando a vos a través de este link en la radio, también se puede ingresar a Sessions Live, que es muy fácil. Pones www.sessions, como una sesión que es con S, sessions, con doble S, sessionslive.com, y pones barra Marcela Green, que es mi nombre, y me vas a ver. Pero bueno, es gratis, totalmente gratis, y la gente lo puede apreciar. Hoy en la tarde te voy a ver. Voy a estar en competencia, eso quiere decir que voy a estar cantando, compitiendo con otros países. Pero eso es muy bueno para mí, porque no hay argentinos en esta plataforma, hay muy poquitos argentinos, y me siento bendecida, como quien diría, del trabajo que tengo, de poder vivir, por ahora, ¿no?, de lo que me gusta. Buenísimo. Buenísimo, entonces ahí entonces está dada la información ya, cómo se pueden enterar de todo lo que está haciendo la señora Marcela Green ahí en Avenida Corrientes a través de las redes sociales que ella recién dijo. Y también si la querés ver hoy en la competencia a las 18:45, ¿dijiste? Sí, exactamente, sería 7 menos cuarto para que no te confundas, porque generalmente la gente lo menciona así. Pero es 6:45 p.m., que sería 6:45 de la tarde, 7 menos cuarto de la tarde. Hasta las 7 de la tarde, porque son 15 minutos. Entonces, cuando termine de cantar, van a ver a otro cantante. Los que quieran volver a mi perfil, retroceden y me siguen viendo, porque yo voy a estar, solo que para competir, voy a estar 15 minutos nada más. Bueno, ojalá que te vaya muy, pero muy bien hoy. Ya estar en un lugar así ya es que me va bien. ¿Por qué? Porque tengo esa posibilidad de mostrarme. Y el mostrarme como vos estás haciendo ahora, de darle un minuto a los artistas, que podamos expresarnos, que podamos contarlo, es gratificante. Ya es un gran premio, más en este momento. Así que te agradezco siempre, siempre, siempre el espacio. He ido en su momento cuando tenías la radio en Quilmes a tu programa. Y bueno, ahora desde Capital Federal nos manejamos con esto de la internet, pero ya estaremos presentes en algún momento. Bueno, te esperamos acá en los estudios de Radio Vox cuando quieras, cuando arreglemos para contarnos más sobre los espectáculos y las cosas que vos brindás a la gente en los teatros también, ¿no? Que propones proyectos y que armás tu cartera de actividades ahí adentro de tu estudio, ¿sí? Es verdad, es verdad. Sí, has venido, recuerdo que has venido, así que muchas gracias por la visita, que se repita en algún momento que puedas. Te voy a siempre visitar. Siempre las puertas abiertas. Y bueno, esperando, como dije, y haciendo mucho hincapié para que la gente se siga cuidando, tanto en los espectáculos presenciales que uno pueda ir, como en la vida misma, de que se siga cuidando para que todo esto se vaya y que podamos seguir trabajando de lo que nos gusta y de los que puedan trabajar primero hasta el trabajo. Bueno, te mando un beso grandote y gracias por esta comunicación y que le cuentes a la gente lo que estás haciendo. Y muy pronto seguramente nos vamos a ver ahí en el estudio, ¿sí? Te mando genial, me encantó. Un beso a toda tu familia, ahí a la gente de la radio, que estás los días. ¿Qué días estás? Los días jueves y viernes estoy de 11 a 1 de la tarde y después tengo Rompiendo Regla a las 2 de la tarde hoy. ¿Sí? Ay, qué bueno, sé que tenés esta posibilidad de los artistas, así que también gracias por mi espacio, pero el espacio que le das a todos en este momento es muy, muy lindo lo que estás haciendo, invitadísimo, hoy no te lo pierdas, tengo canciones nuevas. Dale. Y mucha gente que nos está escuchando en este momento de otros lados, así que le mandamos un beso a todas esas personas que nos hacen este mimo, este cariño de escucharnos, de escribirnos, de decirnos, estuviste ahí en la radio con Maxi, bueno, gracias Maxi, de verdad, no, hace muchos años que te conozco, no vamos a decir cuántos, no digamos. No sacamos la edad de nadie, pero hace mucho, y siempre hiciste lo que te gustaba, así que te admiro por eso. Bueno, gracias, te mando un beso, y gracias por este tiempo que nos regalaste, en cualquier gracias, momento. Gracias Maxi, te quiero mucho amigo. Yo también, gracias, ¿eh? Un beso. Chau. Bueno, así pasaba la entrevista con Marcela Green, que queríamos saber lo que estaba haciendo hoy a las 18:45, entonces ahí dijo las plataformas y las redes sociales que te podés comunicar y saber, enterar lo que está haciendo. Nos vamos a la música, estamos en el 11-64-00-70-47 y la gente sigue pidiendo la música favorita que quiere escuchar en este programa. Hola, buen día, ¿cómo están? Quería contarles que ayer salió La Culpa, el primer tema de Joel de León, y me gustaría poder escucharlo. No hay excusa por lo que te hice, no merezco un perdón, soy un cabrón y tú lo viste. Sé que no te debo estar llamando, tú estás con él mientras yo veo nuestros retratos. Y ya perdí la cuenta de los días, sin poder dormir pensando en cómo te lo hacía. Extraño tus besos, por eso te ruego. Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor. Sácame de este dolor, sin ti no sé cómo seguir, porque extraño tus besos. Te ruego. Recuerdo cuando eras mía, te gustaba contra la pared. El mundo no importaba, solo recorría tu piel. Imposible de olvidar tu carita de despertar. Que vos dediques tu tema ahí para toda la... Vete, vete, lo último que me dijiste. Y suerte, suerte. Ojalá que te arrepientas, que sufras y llores, que siempre te ignoren y pienses en mí. Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor. Sácame de este dolor, sin ti no sé cómo seguir. Lo último que me dijiste, y suerte, suerte. Ojalá que te arrepientas, que sufras y llores, que siempre te ignoren y pienses en mí. Y ya perdí la cuenta de los días, sin poder dormir pensando en cómo te lo hacía. Extraño tus besos, por eso te ruego. Cuando me mirabas,

algo voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Esta eternidad me son suficientes para recordar tus piernas bailando, son tan mágicas. La noche se presta para mucho más y está muy bien así. Por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. De esta manera, estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los mensajes, todos los pedidos. La mañana me la hicieron re simple hoy porque pidieron muchos temas y porque no pude playarme ningún tema, y eso quiere decir que están escuchando y quieren escuchar música, porque es viernes y porque le ponemos pila y le ponemos buena onda a la mañana acá en Radio Box 102.9. Bueno, en la operación técnica te acompañó el señor Damián Espadilla. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Yo te propongo que te quedes ahí porque continúa la programación a full acá en la Box, en la 102.9. Viene la peña de Cristian Castillo en un ratito con el señor Juan Manuel, que ya está en el estudio, y quien les habla. Después se viene Rompiendo Reglas, pero ahora nos vamos con este tema de Charly García, que mañana cumple sus 70 años, ¿sí? Mañana cumple años. Y ¿quién no pedía este tema? ¿Lo pedía alguien? Cristina, ahí está el tema que pedías, Cristina, para vos. Nos vamos hasta el jueves que viene, sí, los espero. Y en un ratito me tenés en la peña también. Chau, hasta la semana que viene en este programa.